She will never take the place of me in your life. Go on, pretend. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Thank you.

Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.